Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Debemos admitir que la construcción política, la elaboración de ciudadanía que recibimos desde muy pequeños y que con el paso del tiempo tiende a perfeccionarse, tan solo cambiando nombres, puede ser hoy construcción de ciudadanía, antes era educación cívica. Valores que son importantes para que un niño o un adolescente pueda absorber, el de la igualdad, el del respeto, el del trabajo colectivo. Frases que van elaborando de manera muy sólida el sentido común. Las leyes vienen a dar a la sociedad ese sentido común que tanto esta reclama todo el tiempo. Uno repasa cualquier ley votada en la Argentina, que es definida como importante, y encontrará allí las bases de la masividad o la hegemonía. Notará usted que las leyes que se aprobaron en el Congreso en los últimos años, definida para las minorías, casi son leyes especiales, con lo cual allí se ratifica el concepto anteriormente vertido que las leyes tienden a una cobertura general. Y esas leyes establecen parámetros, no solamente de conductas, de acciones, sino también de castigos. La ley 26.206 es la que puso fin a lo que se llamó la reforma o la deformación educativa de Duhalde. Fue votada en el año 2006 y es la Ley de Educación Nacional. En la jornada de ayer, cuando realizábamos la entrevista con Zulema Vilte, secretaria general de FEP Moreno, y le preguntamos al final de la entrevista qué opinión le merecía lo que se iba a firmar ayer por la tarde entre el ministro Scileoni, ministro nacional de Educación, de la Cartera Educativa, y el gobernador Scioli, sobre la doble escolaridad o jornada extendida. Fue muy clara la dirigente gremial diciendo: no podemos sostener una escuela hoy, un turno. Vamos a hacer que ese se desplace mañana y tarde, ¿y qué hacemos con los chicos de la tarde? Para mí es fundamental comprender este juego de la hegemonía. Siempre me generó una atracción y muchas inquietudes y un enorme desconocimiento, debo admitirlo. Porque si les digo a ustedes que la ley 26.206, en sus artículos 26, 27, 28, en el capítulo referido a educación primaria, señala, inciso A, garantizar a todos y a todas los niños y niñas el acceso a un conjunto de saberes comunes, usted estará de acuerdo. Usted que tiene su hijo o su hija, está de acuerdo que todos tengan acceso a esos saberes comunes. Después podríamos discutir más en minoría, más en chiquitos si quieren, los que tienen interés, cuáles son esos saberes comunes. Pero de arranque hay una conjunción de saberes comunes, hay un compuesto de saberes comunes que debe llegar a todos los niños y niñas. Y dice la ley que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria. Dice la ley 26.206, ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones. aquí debemos incorporar, no lo dice la ley, pero a partir de lo que nosotros conocemos, que un desarrollo debe contener la alimentación de aquellos niños que lamentablemente no pueden alimentarse en sus casas porque sus padres tienen serias dificultades económicas. Pero resulta que este año hubo un recorte del 30%, un ajuste del 30% en el servicio alimentario escolar. Con lo cual digo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está violando esta ley en cuanto concepto. Brindar oportunidades equitativas a todos y a todas, niños y niñas, para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento. Yo leo esto, y no voy a contramano de lo que le expresé ayer a la señora Zulema Vilte, que el anuncio del convenio firmado entre Sileoni y Scioli ayer, doble S, era para privilegiados. No voy a entrar hoy a discutir qué es una jornada extendida, una doble escolaridad. Si es un beneficio para los niños o es una mirada hacia los padres que tienen que trabajar todo el día. Pero lo dejo instalado como elemento de debate. La doble escolaridad debería potenciar esto que está aquí porque el artículo 28 de esa ley es clarísimo cuando dice las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley. No dice la ley como corresponde que será para un grupo de escuelas o un pequeño grupo de servicios educativos. Es para todas las escuelas. Ahora, resulta que el ministro de Educación de la Nación y el gobernador firman un convenio en el día de ayer y hablaron del avance y de la inclusión, de más inclusión. La verdad que no es discutible esto desde el punto de vista matemático, si quieren ustedes, porque hay 104 escuelas más en la provincia de Buenos Aires que se incorporan a aquellos establecimientos que tienen jornada extendida o doble escolaridad. No se puede discutir esto. Ahora, una ley no es matemática, una ley consagra principios. Y las reglamentaciones deben ir en esa dirección. Podrán decir entonces las autoridades provinciales y nacionales que este es el primer paso. Hasta allí sería difícil dar una discusión en estos términos con autoridades provinciales y si quieren ustedes nacionales. ¿Cómo se rebate que hay 104 escuelas más de doble escolaridad a partir de la firma del convenio? No se puede discutir. Ahora, el concepto sí se puede discutir. Es más, se puede rebatir al momento de dar una discusión en el sentido que el gobernador que habla de los avances inclusivos es el mismo responsable de destruir las escuelas en la provincia de Buenos Aires a partir de presupuestos mínimos que no llegan a responder a necesidades mínimas. El Jardín de la Reja Grande, que ayer la vicedirectora nos dijo en este micrófono que estuvo 3 años sin calefacción, porque hubo una pérdida, 3 años sin calefacción, y que la humedad afectó los cuerpos, no solamente de los niños, sino de los docentes, durante 3 años, porque no había dinero para reparar una pérdida. Bueno, quiero decir que la solución que nos comentó ayer la vicedirectora no fue encontrar la pérdida, sino cortar el suministro de gas hace 3 años y dejar solamente el suministro de gas para la cocina. Y la solución que apareció luego de una decisión de las autoridades de suspender las clases desde el 7 de julio por presión de los padres es que ahora se va a hacer una nueva obra con caños externos que le dé al jardín la calefacción. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo el gobernador Scioli, que hace 7 años administra la provincia de Buenos Aires, puede señalar ayer que se avanza en la inclusión y en el respeto de una ley que se acomodó a los criterios del nuevo tiempo kirchnerista, es el que impide el avance de esta ley. En el sentido del artículo 28, que dice, una vez más lo leo, las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley. Scioli no es la excepción. Los que están en la función pública, ante cada hecho que les permita montarse sobre la ley que ellos mismos vulneran, no solamente no tienen ningún prurito, sino que se forjan en esas lides para hablar que esto es parte de la vida, que no se puede exigir todo, sino una parte. Entonces, analizar una parte por el todo es lo que nosotros llamamos fetichización. Entonces, las leyes son un gran fetiche. Podríamos arrancar de allí, entonces, para analizar el compendio de leyes que hay en la Argentina y cómo se violan y vulneran todas las leyes. Y estoy diciendo que se vulneran los más elementales derechos humanos de leyes que son democráticas y que tienden a preservar los derechos humanos. Por una cuestión de realismo no mágico, el gobernador Scioli, el ministro Scileoni, eligieron escuelas en donde la infraestructura es adecuada. Les informo a los oyentes que no hay ninguna escuela de Moreno elegida para el avance inclusivo. Hay una escuela en Berisso, dos en Bransen, una en Ensenada, tres en La Plata, uno en Magdalena, uno en Punta Indio, seis escuelas de Avellaneda, dos de Lanús, siete de La Matanza, dos de Quilmes, Berazategui, una escuela, el municipio de Musi, cinco de Almirante Brown, Vicente López, dos, San Fernando, uno. ¿Quién tiene más establecimientos en donde habrá doble jornada? Es San Martín, 10 escuelas. 3 de Febrero, el municipio de Curto, 2. Morón, el sabatelismo, 2. Malvinas Argentinas de Jesús, Carilino, 2. Cañuela, 5. Y sigue la lista. Espero que se haya entendido la propuesta de tomar lo que se ofrece desde el poder en torno a una ley y aplicar esa ley a la realidad. No es para todos. Entonces, la ley pensada para todos consagra los privilegios para unos pocos. Tal vez esta es la cuestión más clara que nosotros debemos comprender. La democracia es expulsiva y no inclusiva. Establece enormes diferencias y no acorta diferencias. Amplía las desigualdades y genera poder. Y se otorga ese poder a quienes todos los días dicen que están haciendo lo mejor para todos, sabiendo nosotros ya de antemano que es para unos pocos, siendo quienes administran el poder los verdaderos privilegiados de este asunto. Así comenzamos Recorte Informativo en la mañana de hoy. Julián, usted manda. Nos han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria. La verdad se esconde tras telones y pantallas. ¿Qué grado de mentira maquillado y a la farsa democracia tan? Solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego, creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo. A través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo, fundiendo

ante esta situación, Argentina se ve obligado a negociar con otros. Entonces, en el mundo, ¿qué está pasando? Se está armando, justamente hoy en Fortaleza, hay una reunión de un grupo que se llama BRIC. Ahora se llama BRICS porque han agregado a Sudáfrica. Uh-huh. Este sector de los grandes países emergentes tiene dos grandes demandantes de alimentos, que son China y la India, donde obviamente Argentina tiene que tener puesto sus ojos, porque no nos olvidemos que Estados Unidos ya no es el principal socio comercial de Argentina, sino que lo es Brasil, integrante del BRIC. Pero además la potencialidad y el crecimiento de productos brutos y distribución del ingreso de China y de la India ha sido algo impresionante, ¿no? Yo creo que la revolución económica más grande de fines del siglo pasado y de principios de este siglo es el desarrollo chino. Ahora, me quisiera detener en esto, Félix, porque sí. Parece que nosotros fuimos moldeados para pensar que el capitalismo y el imperialismo solamente es británico o estadounidense. Así es. Y no podemos salir de ahí. Claro. La situación nos obliga a ver otros lugares. Es decir, la Argentina hoy tardíamente quiere ingresar al BRIC, ser un BRIC con Sudáfrica y América y Argentina, una especie de BRICSA. Esto está mostrando que está buscando otros caminos, porque el BRIC mismo está buscando otros caminos. Cuando hoy decide la creación de una especie de banco mundial, es decir, de banco de desarrollo o el banco de fomento, bueno, es el 20% de la parte económica que tiene el Banco Mundial. Cuando hoy decide también hacer un fondo de reserva monetario, un fondo tipo fondo monetario, es decir, el primero es el Banco Mundial, infraestructura, el segundo, contingencia monetaria, es el fondo monetario. Y cuanto también está por decidir, porque estas dos instituciones ya están decididas en el BRIC, cuanto hoy esté por decidir también la creación de un Banco Internacional de Petróleo y de Combustibles, está armando un proceso de creación de que abandona los sectores donde Estados Unidos ha tenido influencia y por lo cual ha influido en muchos países, sobre todo del sur de Asia, de África y de América Latina. O sea que está creándose un mundo emergente creciente. No nos olvidemos que, según muchos de los analistas, a partir del año 2015 China es la primera economía mundial. Bien. Entonces, Argentina, forzosamente, ante los problemas que tiene con las finanzas norteamericanas, a pesar que tiene una vocación de servicio a Estados Unidos, veamos los contratos de Chevron, veamos con Europa el contrato de pago al Club de París, tiene una decisión histórica de servidumbre hacia los dos grandes sectores Inglaterra y Estados Unidos, pero los hechos los van llevando a otra situación. Sí, por ahí esto que describe Félix, y vuelvo sobre el concepto de que nos formatearon para hablar del imperialismo yanqui y todavía no aprendemos a hablar del imperialismo chino. Claro. Entonces podemos decir no a los fondos buitres con toda legitimidad, si quiere usted, mientras Lear echa a todos los trabajadores de su planta o suspende trabajadores de una empresa norteamericana. Me parece claro. Que hay algo que nos está faltando. Y claro. Convocarlo a usted precisamente es qué nos está faltando. Es decir, por lo menos hacer una exploración, ¿verdad? ¿Qué claro. conceptos no tenemos hoy? ¿O por qué los conceptos que adquirimos hace muchos años no pueden ser reactualizados en este nuevo tiempo, en esta nueva globalidad? Así es. Nosotros lo que descubrimos antes estos conceptos, nuestra historia es Inglaterra y Estados Unidos como países centrales de los cuales dependíamos. Pero el problema es independencia o dependencia. Uh-huh. No importa dependencia de quién, si es Londres, Washington, Moscú o Beijing. Bien. El problema es ser independiente, tener la mayor capacidad de autonomía para desarrollar los intereses del pueblo argentino. Mientras nosotros oscilamos en dependencias, no vamos a ser independientes. Es decir, este es el problema. El problema no es que ha dividido a la Argentina, los pro-británicos, los pro-yanquis, los pro-rusos, ahora aparecen con los Bulgaroni, ciertos niveles del gobierno, los pro-chinos. Nosotros lo que debemos tener es una política pro-Argentina, pro-argentinos. Es decir, primero privilegiar la independencia y después las relaciones económicas y comerciales con otros pueblos. ¿Y en qué apuntaló, si cree usted que apuntaló en algo, la recuperación, llamada así, de YPF? Bueno, este es otro proceso mediático. Hemos reemplazado el grupo Repsol y toda la directiva de YPF es de la empresa Schlumberger, desde el presidente Galucio al presidente de la nueva empresa que se compró Apache, que es ISUR. Entonces todo YPF ha pasado de una dependencia española a última instancia, dependencia inglesa y norteamericana, a una dependencia directamente norteamericana de la empresa Schlumberger, por un lado. Segundo, no se puede hablar de nacionalización cuando solamente es el 51% de las acciones, y en vez de crearse una empresa estatal, pública, argentina, se crea una empresa mixta con grupos norteamericanos y grupos británicos. Si no estamos creando realmente una empresa nacional argentina, como fue históricamente hasta el año 91 la YPF, que era 100% argentina. Estás escuchando a Félix Herrero, que conoce un poco, Félix, de lo que es el modelo energético, ¿no? Y toda la vida ha trabajado en esa dirección. ¿Me puedes decir cuál es la diferencia entre recursos y reservas? Ah, es fundamental. Esa es la gran pregunta que los argentinos no la hacemos, evitamos hacerla y entonces podríamos descubrir las realidades. Es decir, recurso es la existencia de un mineral, de un bien con cierto carácter de necesidad, de demanda o de insumo de las economías. Yo en mi patio puedo tener manganeso, es un recurso, pero ¿cuánto manganeso tengo? ¿Cuánto está cubicado ese manganeso? ¿Qué valor económico tiene? ¿Su cantidad suficiente para entrar en el comercio o no? No. Entonces, es un recurso, pero no es una reserva. Uh-huh. La reserva comienza a ser cuánto hay un estudio, un análisis, etcétera. Esto es lo que pasa en Vaca Muerta. Nos ilusionan con la reserva que dice el Ministerio de Energía de Estados Unidos, la famosa DOE. Nos dice que tenemos el segundo lugar en gas del mundo y el cuarto lugar del petróleo del mundo en el sentido del fracking. Uh-huh. Y estos son cálculos genéricos, son simplemente recursos, pero cuando hay análisis de reserva, ha habido tanto de la Universidad del Comahue en la sede de Bariloche, como el diario La Mañana de Neuquén, y ahora salió de una conocida consultora mundial, McKinsey, donde lo que tenemos de reserva con respecto a los recursos es el 1%, no llega al 1%. Entonces todavía estamos en una gran incógnita. No podemos decir que esto es una riqueza. Uh-huh. Hay sectores que les interesa decir que es una riqueza, porque invierten un poco, tienen muchos subsidios, consiguen el agua gratis, y entonces a partir de ahí van a tener unos precios de petróleo internacionales sin retenciones en su exportación. Entonces van a la búsqueda de subsidios, no a la búsqueda de gas y de petróleo. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, que las empresas, en el caso de Chevron, parto de un concepto muy capitalista, no va a invertir sobre algo que no está claramente comprobado y que le va a generar la rentabilidad que busca. Pero claro, pero que ingresaría tantos subsidios. Y por eso ingresarían los subsidios como elemento vital para esto. Claro, y uh-huh. Además tiene un acuerdo entre YPF y Chevron secreto, que no sabemos cuánto dinero le van a regalar. Lo que sabemos es que hay una cuenta nueva de 100 millones de dólares para asegurar utilidades. ¿Qué utilidades son? No lo sabemos. Entonces, esto es como el juego de los piratas. Bueno, hay una isla en que estamos de acuerdo, guardamos el tesoro, nadie lo conoce, pero quienes lo conocen sí lo se aprovechan. Y este es el caso de Chevron. En el mundo no hay acuerdos internacionales entre grandes empresas petroleras que sean secretos. Los que son secretos son los derechos y marcas y patentes que seguramente se registran en los centros de registraciones de inventos y de procesos nuevos. Acá no, acá todo el contrato, absolutamente el 100% del contrato es misterioso. Bien, le hago la última. Me gustó mucho el juego de piratas, Félix, es muy interesante, lo voy a tomar. La última tiene que ver hacia dónde nos conduce este modelo energético. Y este modelo energético mantiene la crisis que nos ha dado el modelo de privatización energética. La privatización energética nos hizo perder el autoabastecimiento de petróleo, perder el autoabastecimiento de energía eléctrica. Pasamos de exportador de petróleo y de exportador de energía eléctrica a importadores netos. Gastamos 15.000 millones de dólares de subsidios por importar combustibles. Tenemos apagones de gas en invierno, ahora hay fábricas que no tienen el gas natural, y tenemos cortes de luz en el verano. Bueno, si esto no es un fracaso, ¿qué es un fracaso? Y este fracaso está mantenido desde el año 91 hasta el presente. Félix, le agradezco mucho, ha sido muy amable por charlar con nosotros y darnos esa opinión que es tan valiosa. Le mando un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Allí pasa el señor Félix Herrero. Esto es lo que hay. Y el artículo que escribió hace 3 años, 4 años atrás, que era Chocolate por la Noticia, el kirchnerismo es capitalista, sirva la entrevista para saber qué tipo de capitalismo y de qué manera se puede trabajar en una dirección. Es la dependencia. No importa con quién, decía Félix Herrero, con quién se traba esa dependencia, que es entrega, sino la independencia. Perdimos la primera palabra, que era la central. Nos acomodamos y nos acostumbramos a la segunda. Dependemos de aquellos que pueden venir aquí a extraer lo nuestro, dejando un poco. Cuidado que el elemento central que entregaba Félix a propósito de Chevron es que lo secreto probablemente tenga que ver con los subsidios. Entonces, a nosotros nos ofrecieron y nos vendieron que Chevron iba a invertir 1.000 millones de dólares. Hasta el joven Kisilov dijo que en Vaca Muerta se produciría un carnaval de inversiones. ¿Qué es lo secreto? Que nosotros garpamos toda la exploración para que ellos después obtengan todas las utilidades, y nos vendieron un caramelo en muy mal estado y un chocolate pésimo. Señores, cumplimos la primera parte del programa. Julián está preparado para la tanda de media hora y luego le damos continuidad a esto que se llama Recorte Informativo. Ya venimos. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Convocatoria. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de Ate Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio. Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con el reclamo que tiene que ver con el sector específicamente. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando Recorte Informativo. En flores llenas de amores, no explotan ya más bombas dentro de la catedral, no existe el mal, hay armonía. Entonces ya no había y ahora hay, claro que hay anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta. Congreso a borbotones, no son cojones, ovarios de esta tierra, porque patria ya no hay más. ¿A dónde vas? Algarabía. Las noches y los días piden más, quieren más. Anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta. El nuevo mundo da para el asombro, tras los escombros va la tela de araña de la solidaridad. La propiedad, esa mentira, no existe si se mira la verdad sin edad. Anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta. Bueno, ahora vamos a charlar con el diputado Eduardo Santín, diputado nacional, un hombre de Moreno, de la Unión Cívica Radical, para saber en qué estado se encuentra ese proyecto que anunció la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre una nueva moratoria para jubilados que permita la universalización del sistema previsional argentino. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo está este proyecto? Bueno, este proyecto ya tiene media sanción de senadores, y seguramente en la primera quincena de agosto será tratado en diputados, y imagino que para septiembre más o menos estará ya reglamentado para ponerse en marcha. Como vos decís, lo que va a permitir es que las mujeres que tienen 60 años y los hombres que tienen 65, es decir, puedan acceder a una jubilación a pesar de haber trabajado pero no tener aporte, ¿no? Uh-huh. ¿Se va a permitir con esto, que es muy importante por lo menos para mí, Satín, la universalización? Es decir, ¿alcanza a todos? Alcanza a todos, es decir, la realidad es que, digamos, de distintas formas, este proyecto tiene algunos puntos medio oscuros que tienen que ver con que hace algunas diferencias que tienen planteadas en lo patrimonial, que no están muy bien claras, porque dice que la ANSES la va a definir. La realidad es que esto tiene como resultado que intentar que, digamos, aquellos sectores que tienen mayor cantidad de recursos no puedan acceder a ese tipo de moratoria. Yo en realidad no comparto, me parece que el quintil, o sea, el sector, el 5% más rico de la población, digamos, la realidad es muy poca gente, es decir, el Estado tiene que estar preocupado por los que tienen recursos, pague sus impuestos, pero no hacer diferencia, esto de tener que sacar certificado de pobre para poder acceder a determinadas prestaciones en los países subdesarrollados, es decir, los países, es decir, industrializados del mundo, es decir, van hacia regímenes de carácter universal que no generen diferencias, porque los derechos son ciudadanos y no tienen que estar planteados en el marco patrimonial. Cuando vos decís que mujeres de 60 años y hombres de 65 no está afectado en dónde trabajó y cuántos años estuvo sin aportar. Es decir, todos los que tengan mujeres de 60 años y hombres de 65 van a acceder a esto. Así es, porque la realidad es que está pensado específicamente desde que, es decir, la gente ha trabajado. Es decir, es, ajá, muy difícil suponer que alguien llegó a los 60 o los 65 años sin haber trabajado nunca. La diferencia es que algunos tenemos la posibilidad de tener aportes y otros no. En general no tienen aporte los que tienen los primeros trabajos. Así que condenarlos a que aparte queden afuera de la seguridad social después de la larga vida activa, también es una indignidad fenomenal. Así que por lo tanto, me parece que esta decisión, digamos, que yo acompaño fuertemente de intentar que todos los hombres y mujeres que llegan a la edad de la adultez mayor, digamos, tengan la posibilidad de acceder a una prestación jubilatoria, me parece muy importante. Por eso digo que es muy bueno avanzar en esto, digamos, sería mejor no generarle ninguna restricción. Uh-huh. Y los fondos, Eduardo, para sostener una ampliación de derechos, ¿no? Vos que conocés bien el sistema previsional argentino, ¿cómo está el mismo? Es decir, ¿es un sistema sólido? ¿Puede...? El sistema hoy es sólido, sí. El año pasado ha tenido 23.000 millones de superávit, el año anterior ha tenido 21.000, este año lleva un superávit de 7.000 millones. Digo, por lo tanto, el sistema está perfectamente en condiciones de hacerse cargo de la universalización del sistema previsional, que me parece que es un tema muy importante. Me parece que el segundo escalón a esto es mejorar las jubilaciones mínimas, que hoy le hacen muy difícil a la vida de aquellos que la cobran. Más del 50% de los jubilados y pensionados en la Argentina cobran una sola prestación, y esa prestación es mínima. Imaginar que alguien puede vivir con algún grado de dignidad con 2.700 pesos es bastante complejo. Y aparte, el otro escalón a resolver en el sistema de seguridad social es dar por terminado todo este tema de los juicios, y el Estado debería resolver esto de forma administrativa para sacarle la carga a los jubilados y pensionados de que tienen que esperar 5, 6 o 10 años para poder cobrar sus deberes como corresponde. No, se mueren, ¿no? Se mueren en el medio. Entonces, es decir, el hecho es que este es un tema, digamos, muy importante, porque vos fíjate que desde el 2009 para acá, que se cambió la ley de movilidad y la forma de ajustar la forma que se calculan las jubilaciones, no hay litigiosidad. Pero todas las jubilaciones anteriores a marzo del 2009 tienen litigiosidad. Y sabiendo el Estado que es así, sabiendo el Estado que tuvo que reformar la ley para poderla en condiciones como correspondía, sabe que todos los jubilados anteriores a marzo del 2009, es decir, son potenciales litigantes. Esto hace que la justicia esté absolutamente abarrotada, que un jubilado tenga que compartir sus propios recursos con un abogado que le tiene que hacer el juicio. Entonces, por lo tanto, es absolutamente injusto. El Estado debería resolver esto de una forma escalonada, pero resolverlo sin necesidad de que la gente tenga que litigar. Estás escuchando a Eduardo Santín. ¿El fortalecimiento de ANSES se debe al crecimiento que ha tenido el sector laboralmente activo en la Argentina en los últimos 10 años? Quiero decir, este es un elemento, y el otro que financia ANSES, ¿cuál es? Bueno, ANSES se financia con los aportes y las contribuciones a los trabajadores, y nosotros, aparte, hemos pasado de 6 millones y medio de trabajadores que aportan a casi 9 millones, por lo tanto, eso es un aporte importante. Discúlpame, de 6 a 9 en los últimos 14 años. Los últimos 10, digamos, más o menos. Ajá. Más o menos, los últimos 10, 12 años, ¿no? Sí, bien. Fundamentalmente del 2004 en adelante. Y por el otro lado, el sistema se financia con impuestos, es decir, recibe el 11% del impuesto del IVA, el 20% de ganancia, el impuesto de los combustibles, el 15% de la precoparticipación. Por lo tanto, También el aumento de la recaudación en la Argentina, es decir, impacta sobre el ANSES y esto le ha permitido tener una cantidad de recursos importantes. Por eso, es decir, la Argentina puede plantearse el mecanismo de los modelos universales, porque nosotros tenemos un sistema mixto de financiamiento. ¿Esto qué significa? Bien. Que no solamente el sistema se alimenta con los hombres y mujeres que aportan al sistema previsional, sino con todos los hombres y mujeres que cada vez que hacen una compra, cada vez que pagan un impuesto, en definitiva están, digamos, financiando la seguridad social de Argentina. Entonces, por lo tanto, si todos son los que financian, todos tienen que tener derecho a acceder. Bueno, me queda claro algo con esto, Santín, es que difícilmente se pueda corregir impuesto a las ganancias e IVA, ¿no? Porque el IVA, lo hemos charlado tantas veces, pero el IVA es el impuesto más distorsivo que hay, ¿no? Exactamente, exactamente. Digamos, es muchísimo más distorsivo el IVA que el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Mucho más distorsivo, porque vos fíjate que impuesto a las ganancias en Argentina paga solamente el 5% de la población, el 5%. Es decir, lo pagan el 20% de los asalariados en blanco. Es decir, que significan el 5% de la población. Mientras que el IVA lo paga el 100%. Así que, digamos, independiente de los recursos que tenga. Claro. Bueno, no te saco más tiempo, Eduardo, Santín. Preguntarte y que reiteres más o menos cuándo crees vos que va a arribar este proyecto a diputados y que tenga la otra media sanción. Yo supongo que va a estar aprobado la primera quincena de agosto y va a estar reglamentado para ser usado a mediados de septiembre. Y cuando está reglamentado, ¿qué tiempo demanda, Eduardo, que todas aquellas personas, mujeres de 60 años y hombres de 65, hagan los trámites y puedan acceder a la mínima, al cobro, al pago mínimo de jubilación? Y las jubilaciones en el ANSES están tardando entre 90 y 180 días, así que una vez que inician los trámites, más o menos en esos términos. Te agrego una, no tienen que pagar ningún gestor, ¿no? No tienen que pagar ningún gestor, aunque el sistema es complejo. El ANSES tiene un mecanismo de atención, después, como vos sabés, nosotros también atendemos a la gente y resolvemos sus problemas. El hecho es que hubiera sido preferible generar un mecanismo mucho más simple que de las moratorias, pero bueno, es el mecanismo que el gobierno ha elegido. Me parece que si hubiera elegido un camino de carácter más universal, o sea, que todo el mundo cuando llega a una determinada edad accede directamente sin necesidad de tener que hacer un inscribirse en autónomo y tener que figurar como si hubiera aportado y el Estado pagarle los aportes. Claro. La realidad es que esto hubiera facilitado el tema. Digamos, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno, entre comillas, para que no actúen los gestores o los abogados, la realidad empuja a quien se quiera jubilar y tener alguna seguridad, tener que consultar a alguien, digamos, especializado en el tema. Eduardo Santín, gracias, muy claro, ¿eh? Un abrazo. Dale, te mando un abrazo, hasta luego. Allí pasaba Eduardo Santín, diputado nacional de Unión Cívica Radical. Septiembre, a ver, ayúdame, Julián, septiembre, 180 días son 6 meses más, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Póngale usted abril del año que viene, si consigue un buen abogado, porque la parte final no es que me quedo con ella solamente, sino que la universalización depende mucho de estas estructuras que se montan a partir de algo que debería ser simple. Un hombre o una mujer que acredite tener, una mujer 60 años y un hombre 65 años, donde ya no se va a trabajar en el sentido de auscultar si aportó 20 o 30 años, ya no es el tiempo de aporte, sino la edad que tiene esa persona, se sostiene la estructura como si hubiese aportado 10, 15 o 20 años. Y esto favorece a esos sectores y a esos grupos que le arrancan al futuro jubilado 3 o 4 meses de su haber. Esta es la cuestión. Y lo segundo que me parece central, y que muchas veces no se toma como eje a laburar, es que es imposible imaginar que el IVA no sea del 21%. A veces pienso que va a ser más. O que el impuesto a las ganancias, que es un impuesto al trabajo, no sea tan oneroso para el trabajador o la trabajadora, porque está financiando este sistema, además de todo aquello que financia. ¿Viste cuando vos encontrás la propaganda que dice el procrear financiado con ANSES? Bueno, son fondos de sustentabilidad. Ahora, el resto se financia con esto, que decía Santín, impuesto a las ganancias e IVA. Entonces es muy difícil pensar en cambios, porque esto hace una estructura, un montaje, que está definido así. Y última aclaración, cuando esto sea universal, y que ya explicó Santín que no será universal, para aquellos sectores pudientes que han aportado, y que aún teniendo 60 años las mujeres y 65 los hombres, no podrán acceder a la mínima, cuando ocurra esto, estaremos ampliando esa plataforma de hombres y mujeres que han trabajado durante gran parte de su vida ganando una miseria, siendo pobres o indigentes. Esto también hay que subrayarlo en función de lo que se llama inclusión social. Julián, nos preparamos para un tema musical de la tanda de hora. Tenemos más información. Estás escuchando Recorte Informativo. Amarillo Sol, Amarillo Sol 4, comando llama. Aparentemente tenemos un Saumerio en la esquina de Las Flores con Garay. Afirmativo, excepcional, estoy acá en el barrio Indradé, en este momento. Masculino, Sagitario, yo le confirmo horóscopo chino. ¿Podrías confirmar el ascendente, por favor? Ascendente chino, insisto, ascendente chino. Confirma cabra, ascendente mora. Excepcional, ¿me escucha? Yuta patrulla la cuadra y a los delincuentes pretende atrapar. Shin Yuta anda en patrullero sin caño de escape a energía solar. Shin Yuta no tiene estampitas, no tiene a la virgen ni a minas desnudas. Shin Yuta lo tiene a Saibaba junto a la Dalai Lama y la imagen de Buda. Shin Yuta tiene una picana solar, el recicla se lo toma en serio. Shin Yuta en la taquería lo ve al comisario, le lleva saumerios. Shin Yuta saluda a los ratis haciéndoles oh, y nunca una venia. Shin Yuta no escucha chayane, perales ni cumbia, a él le cabe enia. Shin Yuta, su ruta, flor de loto, paz y persecuta. Shin Yuta, secuta. Azul, azul, azul marino, comando llama. Estoy acá en la avenida Índigo, en Acuario, ¿me escuchas? Shin Yuta, hipo, mano dura, si estás en problemas te tira una soga. Shin Yuta, después que reprime la cala, se pone a hacer yoga. Shin Yuta no tiene usarda de faina y moscato, él hace tai chi. Shin Yuta no manguea pizza, él manguea tofu y arroz yamani. Shin Yuta quiere un Tíbet libre y lucha por eso con mucho optimismo. Shin Yuta culte Krishnamurti, Deepak Chopra, Koyo, revista uno mismo. Shin Yuta es un rati tranquilo, pero algunas veces se le va la mano. Shin Yuta es de gatillo fácil, en ese sentido no es vegetariano. Shin Yuta, su ruta, flor de loto, paz y persecuta. Shin Yuta, su ruta, flor de loto, flor de persecuta.

Bueno, esta mañana cuando arrancamos el programa te leía un artículo muy, muy claro que no merece dos interpretaciones, es una única interpretación, el artículo 28 de la Ley Nacional de Educación que habla de la igualdad para todos. Y explicamos a partir del listado de escuelas elegidas por Scioli y Scileoni quienes se ven favorecidas por la doble escolaridad o jornada extendida. Es decir, ahí hay un, si quieren ustedes, un acto de discriminación a partir de una destrucción educativa que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también el gobierno nacional, que tiene un ministerio pero no administra escuelas, algunas universidades, porque los capitales privados hacen su buen trabajo en estos centros de altos estudios. Entonces, charlar con la compañera Gabriela López del patronato apunta a este, por lo menos este concepto y esta intención. Si los sectores más visibles, que son los sectores educativos, de la salud, si quieren ustedes los gremiales o fabriles, se vuelven visibles por los conflictos y hay ajustes y recortes, ¿qué queda para los sectores que están invisibilizados? Es decir, la población que debe concurrir al patronato, la población que está en cárcel, ¿qué ocurre con ellos? ¿Estamos pretendiendo nosotros saber o ya nos olvidamos por completo que esa población existe? ¿Y cómo existe? En todo caso, ¿de qué manera subsiste? ¿Y en qué términos se produce la subsistencia? Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, la convocatoria es esta. Ya que trabajás en el patronato, preguntarte qué tipo de invisibilización se produce en tiempos de crisis y de ajuste. Sí, son visibles para criminalizarlos, más que nada, ¿no? Ajá. Para armarle causa, para meterlos en cana. Y sí, como política de Estado, lo que cada vez se ve más es la exclusión y la desigualdad, ¿no? Pero en forma constante y que no produce una reacción de parte de la sociedad, sino todo lo contrario, ¿no? Que pide más de eso, ¿no? Porque, de hecho, el presupuesto en seguridad y en tener las calles militarizadas, ¿no? Como ocurre en provincia de Buenos Aires y en todo el país. La población es preocupante lo que vive la población. Sí. Uno ya por ahí se cansa de decirlo cada vez que puede, ¿no? Pero en relación a los padecimientos, ¿no? De pensar de que la población con la que nosotros laburamos, bueno, sufrió el encierro, pero además procesos, ¿no? De exclusión, que son hijos de los 90, ¿no? Entonces, que no van a conocer y no conocen lo que es el laburo formal, ¿no? Un dónde pararse en el mundo, el acceso a lo mínimo necesario para vivir, ¿no? En este mundo, a la educación, a la salud, a una vida digna, ¿no? Y cuando concurren al patronato, y parece una pregunta recurrente, pero me parece útil. Muy bajos. A ver si podemos subir un poco, Julián, el retorno para que me escuche mejor, Gabriela. Si no, hablo más fuerte. ¿Ahí me escuchás mejor? No. Bueno, a ver cómo podemos hacer. Yo parabólica acá no puedo hacer. Ahí está. Digo, es una pregunta recurrente, pero útil. Cuando la población concurre al patronato, quien estuvo privado de su libertad, cumplió condena, salió, va al patronato, ¿qué tiene para ofrecer el patronato? ¿Qué le ofrece eso, el como patronato? Como política de Estado, nada. Bueno, eso recursos, es, como política de Estado, nada. Vuelvo a lo mismo, lo que ofrece es el eje está puesto en el control. Por eso, firme, que vaya a firmar. Pues. Por eso, que vaya a firmar. Claro. Ajá. Claro, que cumpla las reglas de conducta impuestas por el juez. Entonces, desde ya, o sea, porque ni siquiera no se puede llevar a cabo como política, es el como sí, ¿no? Pero en ese, te imaginas que con ese paradigma, con ese eje de intervención, las personas que entramos, bueno, es lo de siempre, el lugar que tiene el trabajador social, ¿no? De pura contradicción, pero en un contexto que no hay demanda desde abajo, justamente de un eje que tenga que ver con los derechos humanos reales, ¿no? No, en general, ¿en qué se labura? Digo, como política, vuelvo a lo mismo. Porque una cosa es lo que pueda hacer yo en particular o las compañeras, ¿entendés? En cada individualidad. Yo lo que tengo como eje, ¿qué es lo que ocurre? No demanda en general la población. Salvo a los que estamos prestos para escuchar otra, que tiene que ver con el eje que nosotros justamente, que un núcleo muy muy chiquito del patronato viene discutiendo hace años. Bueno, a ver si tomar otros, y si yo te lo tomar las problemáticas sociales y si lo básicamente, y no el control. Gabriela, si lo invierto, es decir, si la población no demanda, ¿son ustedes en forma individual quien pueden trabajar esa demanda que se transforma en un derecho? O sea, persona tiene un derecho, no a firmar, tiene derecho a vivir. Tiene derecho a vivir. Y que lo poco que existe esté al alcance. No estoy hablando de un programa, estoy hablando de que sea visto, de que sea comprendido. A eso me refiero. Entonces, surge de lo individual. Porque la política, como dijiste vos, es nada. Es de control. Es de control. Es de control, pero bueno, además en las otras instituciones que la que supuestamente se tienen que trabajar, ¿no? La coordinación y o sea, no existe el acceso. Imagínate, de esta población que estuvo detenida, que carga con el estigma real, objetivo, de haber tenido una causa, que esa causa es de por vida, porque estamos hablando de 10 años de vida, digamos, que puede tener una persona para laburar, que puede tener posibilidad de algún empleo, entre comillas, ya ni te digo en blanco, no lo tienen, porque cargan con los antecedentes. Desde ahí, o sea, empieza a estar todo, y la cantidad de problemáticas, lo que sea, de violencia, de acceso a la vivienda, de personas que están en situación de calle, y que van a demandar justamente el acceso, el derecho humano a la vivienda, o sea, ¿dónde está el patrocinio legal para estas personas? O sea, como si en general la población, por eso vive procesos de exclusión, las personas con las que nosotros laburamos realmente están, o sea, destruidas objetiva y subjetivamente, ¿no? Porque todavía no, como que a nosotras mismas nos cuesta entender por qué no resiste. O sea, lo mínimo que uno le puede decir de los pasos a seguir para cualquier trámite que encima con la sumatoria de la cuestión burocrática que tiene, ¿no? Para hacer cualquier trámite, o sea, hay veces que no lo registran. Bueno, y uno se agarra la cabeza, uno se piensa, ¿no? ¿Cómo puede ser que no entienda? Bueno, o sea, es la población resultado de todas estas políticas de exclusión de todos estos años, ¿no? De vulneración de derechos humanos, pero invisibilizada a la vez, sí, invisibilizada esta población, pero invisibilizada todos esos procesos a la vez, ¿no? Por nosotros mismos, por propia supervivencia, si se quiere. Claro. Porque, ¿qué nos queda? El vínculo que nosotros podemos lograr con esa población. Que es individual. Porque nuestra propia salud o cosas. Pero termina siendo individual. Es decir, con una parte de la población. ¿No? Con una parte, pero además como política de Estado, no está la política justamente de colectiva, de... No, de está claro eso. Interdisciplinaria, de coordinar. Está la política, yo creo, desde lo que uno no puede ver en la alienación del día a día, del clientelismo, del asistencialismo, o sea, eso es cada vez más evidente, es una reproducción constante en cada institución que uno ve, digo, en definitiva, ¿qué terminas haciendo? Y habla con fulanito, acompañándolo cada vez que podés, como para que resulte otra cosa, ¿no? Alguna acción más válida que le repercute a la persona en su vida, en lograr esto que uno dice, la cuestión integral de la salud o de una vida digna. O sea, el derecho, esto que voy a decir, el derecho humano, eso no está en la constante de esta población, ¿no? No, no está, no está en la población, sí. ¿Cómo? Que no está en el conjunto de la población, está la ilusión. La ilusión existe. No la materialidad de ese derecho, no está. ¿Vos te acordás que hace un par de años, en forma sostenida, cuando aparecieron las demandas de ustedes, las trabajadoras, por un mejor lugar no solamente de laburo en el sentido físico, sino un espacio para poder charlar con los hombres de la población. Y bueno, se lograron algunos llamados avances y demás. Ahora, lo de Laura tuvo un impacto muy fuerte, caló profundo, y me lleva a preguntarte si hoy ustedes acá en Moreno salen a territorio. Realmente te escucho muy bajo, pero lo que yo logro, ¿no? Escuchar. Sí. Y el impacto que tuvo para nosotros la tragedia de la muerte de nuestra compañera, y yo creo que todavía no lo podemos, ¿cómo se dice? Haber podido trabajar justamente en este colectivo sin haber tenido ningún tipo de colaboración, sino todo lo contrario, ¿no? De la institución y bueno, y de los sectores que por ahí, bueno, nos tendrían que haber podido dar algún tipo de claridad, ¿no? Y nos ha paralizado de alguna manera, digo, nos ha conmovido hasta los huesos de tal forma que irrumpió el proceso y pudimos hacer lo que pudimos, que por ahí no es poca cosa, ¿no? Que es estas medidas que todavía sostenemos en cada delegación en provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con no alimentar, si se quiere, esta política de control, ¿no? Con el virtual, con el eje que estamos hablando siempre de control, que es la lucha que venimos llevando hace tantos años, sino pararnos y pensar a ver qué tipo de acciones nosotros queremos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana, en nuestro laburo, como personas que, bueno, que realmente, bueno, queremos hacer otros cambios, o queremos por lo menos mínimamente acceder a otro tipo de pensamiento, si quiere, en nuestra práctica, ¿no? Uh-huh. Bueno, Gabriela, te hago la última pregunta. No sé si me estás escuchando bien ahí. Ahí sí. Ahí me estás escuchando bien. Bueno, sí. Vos sabés que recién charlaba con el diputado Santín sobre la jubilación. Entonces él me decía que cuando salga la nueva moratoria tardará 180 días para que una persona, una mujer de 60 años o un hombre de 65 pueda acceder a la mínima. Y entonces empiezo a buscar cada una de las situaciones que son comercializadas como avance, y utilizo bien el término comercialización, y es mucho el tiempo, ¿no? Es mucho el tiempo. Inclusive los juicios que hacen los jubilados, por lo menos lo admitió Santín, muchos se mueren sin haber cobrado lo que les correspondería por derecho, lo que les correspondía por derecho. Me lleva a preguntarte, en el plano del patronato, si un programa que existe, ¿qué tiempo, qué demora tiene para que ese programa sea efectivo en términos económicos o lo que sea para el hombre que va allí a buscar una mínima solución? ¿Qué tiempo demanda? ¿5 meses, 2 meses? ¿Y qué tipo de programas existen hoy en el patronato como herramientas mínimas? Son mínimos, lleva 2 años. Nunca se avanzó en el tiempo. O sea, es totalmente ineficaz porque si justamente los programas son para cuando sale, sobre todo algunos, bueno, el poste, que es el poste penitenciario, es para que esa persona que sale de estar detenida tenga algún tipo de resguardo mínimo, sí, para poder salir a buscar trabajo, lo que sea, o formas de sobrevivencia, bueno, estamos mal, ya, está en el horno la población. Lo mismo, como política de Estado no sirve, digamos. Es un derecho que ellos tienen y que nosotros, por ejemplo, bueno, algunos compañeros lo hacemos desde el inicio, ¿entendés? Tomamos esa primera entrevista y ya estamos ingresándolo al programa, al poste, que es el que le corresponde a todos, persona que estuvo detenida, digamos. Le corresponde a todo. Y me dijiste, ¿qué demora, Gabriela? 2 años. Dos años para recibir. Un poco menos, pero yo no he visto que, ya te digo, yo los inicio y no tardan menos que eso. Gabriela, ¿y 2 años para recibir qué? Para recibir un ingreso mínimo, son 7.000 pesos en total, pero una cuota de 800 y pico de pesos por mes. Por mes. Durante esos meses, así que imagínate. Ajá. Después al abismo total, ¿no? Antes también es el abismo, pero con un respiro antes de caer. ¿No? Claro. Sí. Un milagro que esa persona llegue a percibir ese recurso desde que salió hasta que lo obtiene, un milagro. No, porque desde que salió tendría que estar iniciado justamente en el penal. Claro. Pero si imagínate las políticas, bueno, que tienen que ver con el encierro, están directamente relacionadas a la tortura, ¿qué acceso puede tener a un programa las personas que están detenidas, ¿no? Gabriela, gracias. Te mando un abrazo. Gracias por la participación. Por difundir. Hasta luego. Bueno, verán ustedes que no es una intención de trabajar el tiempo, sino, como dije en el comienzo del programa, la vulneración de las leyes. Y con la vulneración de las leyes estoy hablando de la vulneración de los derechos humanos más básicos. Entonces se tendría que hacer una campaña, y quienes son defensores de este modelo, deberían hacer una campaña de concientización de que el derecho será alcanzado por unos pocos en el caso que el sistema clientelar funcione, en algún momento, que no es el debido momento, no es el adecuado. Efectivamente, Gabriela dijo algo que es de manual. Si el servicio penitenciario sabe que Carlos va a salir el día 20, tendría que gestionar de antemano, digo, dentro del tiempo prudencial, sabiendo que se cumple condena, ¿sí?, para salir con eso que es mínimo. Pero no ocurre eso. Entonces, lo que debería iniciarse allí pasa al patronato. Y en el patronato están las compañeras que pueden hacerlo. Y lleva 2 años. Tengo muy presente a un pibe, no más de 25 años, en la zona de La Perla, atrás de La Quela, un negocio muy conocido, que hacía 3 días había recuperado la libertad. 3 días. Y llegó a su casa de material, que había ocupado con su compañera y su hijo, y eran 10 policías de la bonaerense que desalojaron a ese matrimonio. Y lo que sentía él era una, además de una enorme frustración, rabia y bronca, es que se derrumbaba una ilusión de estar afuera bien. Se derrumbó. Y decía, ¿y qué hago ahora? Sabe hacer algo, algo sabe hacer. Y lo que sabe no es lo que deseaba. Yo le perdí el rastro a esa familia. Pero si no hay una respuesta, no hay una mirada, no hay una observación, no hay una contención, el propio sistema recicla. Lo que destruye, lo vuelve a destruir y lo vuelve a utilizar. Julián, sí, te escucho. Ahí está. Ahí te tengo, sí. Sí, yo quería opinar un cachito. Sí, ¿cómo me parece que la lógica que tenemos que empezar a plantearnos es el tema de que el sistema, el poder, nos quiere destruir. O sea, no hay otro sentido. La cárcel, ¿para qué? Es un medio de tortura. Una tortura es para destruir nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para destruirnos en todas las formas. El tema del derecho es el privilegio que nos otorga el Estado, el privilegio de vivir, el privilegio de poder caminar, aunque estamos presos igual afuera. Me parece que la lógica que tenemos que empezar a instalarnos es que nunca va a haber, nunca, mientras exista el Estado, nunca va a haber más que migajas como para que estemos tranquilos, y que en sí, en general, muchos de esos derechos son justamente lo que nos adormecen, ¿no? Me parece que no se puede pensar que el mismo sistema que nos da, que nos pone una forma de tortura, después nos pueda llegar a salvar la vida, por decir de una manera. Es la ilusión que nos quiere meter en la democracia, ¿no? Que mediante que por un lado nos van a torturar, nos van a encerrar, nos van a reprimir, nos van a matar de hambre y todo lo que ya sabemos, y por otro lado nos pueden llegar a tirar una soga para zafar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Vamos a un tema musical, Julián, ¿te parece? Y atendemos el teléfono. Y si no, déjalo que suene, porque claro, llaman acá. Hacen algunas preguntas, algunas consultas. Hay algunas demandas. También para eso fundamentalmente está la radio. Creo que fundamentalmente está para eso, para escuchar a quienes tienen algo para decirnos. Que llame, que lo atiendo. Sí, ahora pueden llamar, que atendemos. ¿Sí? Adelante, Julián. Your sorrows and dance. Forget your troubles and dance. Forget your sickness and dance and dance and dance. Forget your weakness and dance. We're singing. Cost of living gets so high. The rich and the poor, they start to cry. But now the weak must get. What a tribulation, I mean. The belly full but we hungry. A hungry mob is a angry mob. A rain of fall, a dirty tub. A pot of cook, but the food enough. We're going to chuck, do jam music. We're chucking. They say we're chucking, do jam music. We're chucking. Estás escuchando Recorte Informativo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo,

huesos y de quilombo, él se las sabía todas y así nos fuimos de joda con algunos hombres más. De la noche él era una, del cabarulo a la rey. Era un porteño de ley que siempre mandaba fruta, era un flor de hijo de puta, laburaba de DJ. Después de una noche. Y ahí, en ese compás, volvemos al aire, ¿no? Para seguir charlando con ustedes. Nos mandó un mensaje un oyente, Claudio Moreno Sur. Lo leo, no entiendo bien el mensaje. Dice, ¿se podría decir que el famoso BRICS es como un país con mayor desigualdad social? Y no me parece nada bueno eso. Es lo que infiero en el mensaje. Bueno, Claudio, si querés mandarlo de nuevo, lo voy a leer, no tengo ningún problema. Te agradezco mucho que sintonicen la 90.1. Bueno, está en línea Pablo Díaz, que es secretario general de SUTEBA, para charlar con nosotros. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. Bueno, ayer se anunció y se firmó el convenio de doble escolaridad en donde participa el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el ministro Scileoni del Ministerio de Educación de la Nación. Son 104 escuelas, tengo el listado oficial, que se colgó en el día de ayer. Por un lado, pensaba, claro, Moreno no puede sostener la infraestructura porque hay una política de destrucción en materia de infraestructura. Así que no sé si habría aquí un establecimiento que pueda tener, además de los que existen, una jornada extendida. Pero digo, ¿cómo, y este es el concepto que quería charlar con vos, cómo se puede vulnerar y violar la Ley Nacional de Educación, votada en el año 2006, con la destrucción en infraestructura, y hablar del cumplimiento de la ley con la jornada extendida? No es una contradicción, es un fenómeno, yo te diría, casi dialéctico. Sí, cuando nosotros luchamos por una ley de educación que garantice la educación como un derecho social de los pibes, sí. Dentro de eso estaba un montón de cuestiones como la universalización del jardín inicial, del inicial, y las dobles jornadas de las escuelas primarias, que según por la ley de educación tiene que tener un 30% de las escuelas, tiene que ser doble jornada. En la provincia de Buenos Aires, ustedes bien lo cubrieron, las demandas que estamos haciendo a nivel en la provincia de Buenos Aires, porque el incumplimiento de este derecho y el incumplimiento de la ley de educación, que nos costó tanto derogar esa aquella nefasta ley federal de educación, en la provincia de Buenos Aires la verdad que el cumplimiento es bajísimo, pese a todas las luchas que hemos dado y los avances que estamos seguros que los avances que se están haciendo son por la lucha de todos los compañeros que la pelean día a día en las escuelas y organizados dentro de, bueno, en la provincia de Buenos Aires, dentro del Frente Gremial, hemos podido avanzar en algunas cuestiones, pero sí, el incumplimiento de esta ley, marco, que nos costó muchísimo, junto a la ley de financiamiento educativo, que nos costó muchísimo conseguir en la provincia de Buenos Aires, hay un incumplimiento muy grande de esta ley y de los fondos también que se distribuyen a nivel a los municipios desde Nación, 1.500 millones, que nos cuesta tanto hacer que cada municipio lo pueda ejecutar en nuestras escuelas. Ahora, el artículo 28 de esa ley que costó tanto, que es la 26.206, dice, es el capítulo 3 referido a escuelas primarias o educación primaria, dice que las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley. Es para todas las escuelas, no para un poco de escuelas. Porque, a ver, ¿cuántas escuelas tiene la provincia de Buenos Aires? ¿Vos tenés esa cifra? ¿Cuántas escuelas? No. El total de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ese dato no lo tengo. Bueno, en Moreno, ¿cuántas escuelas primarias? Y en escuela privada tenemos 78. 78 en Moreno. Bueno, lo que se firmó ayer un convenio de 104 escuelas para toda la provincia. Exactamente, el cumplimiento es 2015-2016. ¿No? Claro. Entonces, bueno, tenemos ahí una vulneración de la propia ley que tanto costó. Lo segundo que quería charlar con vos, Pablo, tiene que ver con una definición ya de FEP. FEP decretó un paro para después de las vacaciones de invierno y quería saber cuál es la postura o lo que está analizando SUTEBA. El 27 de junio hubo plenario de secretarios generales de toda la provincia de Buenos Aires y ahí votamos medidas de acción, paros y movilizaciones, después de haber hecho, varias acciones denunciando el incumplimiento de los acuerdos paritarios. En ese plenario se votaron paros y movilizaciones a consensuar dentro del Frente Gremial. El día viernes la FEP tuvo su congreso, donde ya definió no inicio, también por las mismas razones. Y bueno, en esta semana o principio de la semana que viene se tiene que reunir todo el frente gremial, bueno, que es UDA, MED, SADOP, FEP y SUTEBA, para hacer en conjunto la medida de fuerza que lamentablemente vemos que luego del receso va a haber acciones porque hay serios incumplimientos del acuerdo paritario. En lo salarial, bueno, todavía nos queda el cobro de la segunda cuota en haberes de agosto, pero hay un incumplimiento muy fuerte en todos en el tema de infraestructura, el fondo escuela, la resolución con respecto a los fondos que llegan a los municipios para que sean ejecutados. Nosotros estamos peleando para que sea un 50% que sea ejecutado para refacción de escuelas, y bueno, el fondo escuela también. Bueno, son todas cuestiones que en el acuerdo paritario no se están cumpliendo, así que lamentablemente vamos a tener que hacer medidas de fuerza luego del receso. Ahora, el paro, Pablo, se hace no porque el fondo escuela, no porque el SAE no sean elementos constitutivos, sino que es muy difícil, y claramente es así, es muy difícil hacer un paro a nivel provincial por el estado de las escuelas, porque hay diferencias entre Moreno Merlo, hay diferencias entre Moreno Luján, es decir que el paro lo que tracciona es la discusión de una recomposición salarial. Te pregunto si en el acta del acuerdo paritario a comienzo de año, después de una gran lucha, quedó prefijado o establecido que se tenía que abrir la discusión paritaria en agosto. Hay una cláusula de revisión por efecto de inflación. Ajá. Eso está dentro, que es la primera vez, y yo me arriesgaría a decir que es el único acuerdo paritario que tenga conocimiento estatal o privado que tiene esa cláusula de revisión. Los acuerdos paritarios se cierran hasta que uno termina de percibir el periodo que está en discusión, y nosotros pudimos conseguir esta cláusula que está ahí. O sea, en las discusiones que se den dentro del frente gremial, esa cláusula está activa, así que se determinará si se va a incluir dentro de las demandas. Cierto es que, bueno, con haberes de agosto terminamos de cobrar el aumento pautado, pero tenemos esta cláusula a la cual podemos recurrir los sindicatos en conjunto a que se aplique. Eso es así. ¿Y ustedes van a recurrir, SUTEBA va a recurrir a esa cláusula? Eso está en discusión y va a estar en discusión dentro del frente gremial. Y claro, porque lo que van a discutir, a partir de lo que me decís vos, es si la recomposición ha ido más o menos al ritmo de la inflación, ¿verdad? Claro, sí, esa es la discusión que hacen todos, claro, los trabajadores, sí, de Argentina. Y te pregunto a vos, como Pablo Díaz, ¿y vos qué pensás? ¿Que la recomposición que obtuvieron va al mismo nivel que la inflación que tenemos y que sufren todos los trabajadores? No, yo la verdad que no nos gusta comparar con otros sectores, ¿no? Pero vimos que la pelea que se dio este año después de lo que pasó en enero, que todos sabemos, con la inflación, la devaluación, las recomposiciones a nivel estatales y privadas, todos los trabajadores las peleamos, y más o menos en los porcentajes nosotros estamos superando la media de ese aumento. De todos modos, eso no significa que, más allá de que la recomposición haya sido superior a otros sectores o a la media, tengamos que hacer un planteo de un reclamo, porque una de las discusiones fueron con respecto a que no estamos discutiendo de salarios de 10.000, 20.000 pesos. O sea, claro, las discusiones por sectores, uno puede tomar una referencia porque muchos sectores pactaron plus puente para no tener que dar la discusión, y los docentes casi que fuimos los primeros que dimos la batalla y el planteo, y muchos sectores esperaban a ver qué porcentaje sacaban el sector de docentes dentro de los estatales y también dentro del orden privado. O sea, uno no puede estar ajeno a la pelea global que están dando todos los trabajadores. En esa discusión, el porcentaje que obtuvimos con la lucha de los docentes está por la media, en plazos y en porcentajes. Hay muchos sectores que terminan de cobrarlo a fin de año, nosotros lo terminamos de cobrar en haberes de agosto, y en el porcentaje está por encima de la media. Eso no quita, ya te digo, que en conjunto el Frente Gremial vaya a solicitar se aplique la cláusula de revisión por inflación. Eso no se descarta. Cierto es que dentro de lo que es el acuerdo paritario, hay muchos puntos que están incumplidos. Uno, vos sabés muy bien, porque ustedes lo cubren mucho, el tema de infraestructura, sí. Que Moreno es gravísimo. El tema del SAE, que es gravísimo, que en Moreno pudimos dar un avance, una discusión, unos planteos. Cuando decía que no es lo mismo Merlo que Moreno, nosotros fuimos a la discusión con los menús de Merlo, con los menús de San Miguel, con los menús de Rodríguez, diciendo, los chicos en Moreno están comiendo pésimo, ¿sí? Logramos que se cambie el menú. Estamos haciendo una evaluación, apareció la carne vacuna, hay muchísimos problemas. Pudimos dar una pelea, pudimos dar un pequeño avance ahí, con el fondo educativo de estos 3,5 millones, pudimos dar un avance en Moreno con respecto a infraestructura. Esa se logra con la lucha nada más, pero el problema es global. El problema, claro, es la administración Scioli, que la verdad que es un desastre, y bueno, hay pocos medios que vinculen ciertas problemáticas provinciales con su gestión. Ustedes son uno de los medios que realmente hacen esa cobertura, hacen ese vínculo. Inseguridad, Scioli no está vinculado, las escuelas destruidas, no, parece que Scioli no tiene nada que ver. Eso nosotros vemos con un problema, y creo que la pelea la ganamos este año cuando logramos entablar esa relación con los padres masivamente, diciendo acá la gestión de Scioli tiene las escuelas como las tienen, y es el problema en la provincia. Y bueno, ahí fue cuando pudimos ganar la batalla, gracias, bueno, a las coberturas también de algunos medios como ustedes y otros. Sí. Y fíjate que Scioli es el principal candidato del Frente para Victoria, ¿no? Y todo, sí. Todo indica que sí. Todo indicaría, ¿no? Sí. La verdad que es un problema de los partidos políticos, están disputando internamente, y bueno, uno no sabe en estas... Ni en otros partidos, ¿no? Que están haciendo unas elucubraciones mirando encuestas, y bueno, eso la verdad que no. No, claro. Pero bueno, esto es un señalamiento que uno tiene que hacer, porque precisamente, lo decía hoy al comienzo del programa, son 7 años de administración de la provincia de Buenos Aires. Entonces, son 7 años de desmantelamiento de lo público en la provincia de Buenos Aires, que viene y acompaña lo que se desmanteló antes, ¿no? Yo he dicho en este programa y sostengo que la política, me lo dijo Sain, la política del futuro, me dijo el diputado Sain, es la política de las ciudades, donde cada vez tendrá menos responsabilidad la provincia y la nación. Entonces, claro, cuando esto viene trabajándose, y te estoy planteando un trabajo a 10 años o 15 años, no de ahora, porque hay tipos que están pensando la política y el resultado de la misma de acá a 15 años, es imaginarse las tremendas diferencias que tenemos hoy respecto a municipios vecinos y otros. ¿Qué puede suceder si esto avanza así? Por supuesto que será con la lucha. Y relacionando la política, la institución, lo partidario, con todo esto que hablamos, es indudable. Y ahí se debe trabajar una lucha, digamos, mucho más colectiva, mucho más articulada. Déjame hacerte 2 preguntas finales, Pablo. Sí. El tema de las licencias, pero fundamentalmente es una empresa que ha tercerizado la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Lo que es la evaluación de los padecimientos que tienen los trabajadores y trabajadoras docentes, ¿es así? Reconocimientos médicos, sí, es una empresa privada que está contratada por la Dirección General de Escuelas. La empresa que es una empresa a nivel provincial que después subcontrata, o sea, es una situación que nosotros hemos denunciado, y por supuesto que estamos totalmente de acuerdo, porque son millones de pesos de un contrato que la postura del SUTEBA es que ese dinero debe ser destinado al hospital o a algún servicio de salud del Estado. Los docentes, obviamente, que nunca rechazaríamos ser controlados en nuestras inasistencias, pero ese dinero tendría que ser destinado a un ente estatal, y que el reconocimiento lo haga el mismo Estado. O sea, no, sí, claro. Una subcontratación que uno tiene que estar peleando constantemente con el cumplimiento de ese contrato, más allá que estemos en desacuerdo, pero es lo que existe, vamos a seguir peleando para que esto no sea así, y que esta empresa privada cumpla con el contrato, en horarios, en locales, en Moreno. En estos últimos años han tenido que rescindir el contrato a varias empresas por las denuncias que hemos hecho. En un momento estaban sobre el bulevar Evita, donde los compañeros tenían que estar esperando afuera bajo la lluvia. O sea, tenían que cumplir el horario, la cantidad de médicos, el local adecuado, bueno, todas esas cuestiones. Y bueno, estas empresas que hemos tenido que denunciar y que han rescindido el contrato, más allá que la pelea mayor es directamente el cambio de este sistema. Uh-huh. Otro sistema de control que nosotros, no, obviamente, ningún trabajador se va a negar a un control de inasistencia, pero este no es el sistema. Y ese reconocimiento médico, cuando se hace el reconocimiento a un trabajador o una trabajadora, ¿ese informe a dónde se remite? Ellos tienen, sí, un ente estatal, provincial, que controla, es donde nosotros llevamos las denuncias y donde podemos lograr, después de esas denuncias, que le rescindan los contratos. Eso se eleva a La Plata, a una dependencia de salud laboral, sí, que está encargada de reconocimientos médicos, más allá de ellos responder a una empresa privada. Sí. Bueno, después el trabajador lleva su talón a la escuela, quien remite la información de la inasistencia y la causal. Ahora, si desde el reconocimiento médico, por alguna razón, no se envía el informe respecto a la situación física o psicológica de ese trabajador o trabajadora, y se aplica un descuento porque no llegó la información a La Plata, ¿qué se hace frente a situaciones así? Te digo porque, no, si te lo pregunto es porque ya son varias las situaciones que nos plantean y aprovecho la oportunidad para hacerte la consulta. Si falla el reconocimiento médico y eso se traduce después en una pérdida salarial de quien está en uso de licencia, ¿qué ocurre? Lo que vos me planteás, sí, Rubén, yo creo que debe ser algún tema más que nada administrativo. Porque administrativo, ajá. Creo, sí. Habría que ver el caso puntual, pero la información más importante es la que remite la escuela. Ah, la que remite la escuela, bien. La escuela nos paga el sueldo a los docentes con la remisión de la información en distintos formularios, que son semanales o contralores, depende si es un alto, un movimiento, etcétera, y es la escuela quien hace la liquidación con esos contralores, los remite a La Plata, y son quienes informan nuestras inasistencias, por esto que los docentes le llamamos el contralor, y ahí remiten. ¿Esa información, Pablo, la tienen que mandar a La Plata o la mandaban al SAT y del SAT a La Plata? Lo que son altas, lo que es alto, antes estaba todo centralizado en La Plata. Sí. Eso también fue una pelea que dimos muchos años y siempre peleando por la descentralización, lo que vos me decías de las ciudades, sí, a nivel, porque es inconcebible que todo se maneje en La Plata. Logramos una descentralización parcial en Moreno, hay otro distrito que ya es total, y las altas de los compañeros, las altas y las bajas, se cargan semanalmente en Moreno. Antes era mensual y vía consejo a La Plata. Sí. O sea, imagínate que estábamos a veces 2 o 3 meses sin cobrar. Ahora es semanal y se hace enlazado. Enlazado. ¿Sí? Lo que es altas y bajas. Después los movimientos, no, eso se sigue haciendo en La Plata. Y lo que es la carga de inasistencia también se sigue haciendo en La Plata, que eso sí tiene una demora de 2, 3 meses, licencias a veces 4 meses. O sea, uno inasiste hoy y la patronal se entera dentro de 4 meses que inasistió. Claro. Esa es la verdad. Entonces, en esa demora muchas veces que hasta nos es favorable, porque tenemos que esperar una junta, que si no tendríamos un descuento. A veces es favorable esa demora y en otros casos la verdad que perjudica a los compañeros. Por eso yo creo que a lo que vos te referís debe ser algún tema administrativo y habría que ver puntualmente cuál es el caso, si es un tema de licencia que tienen que reencuadrar, si es una ordinaria que pasó a crónica, a extraordinaria, sí, o de extraordinaria a crónica. Bueno, me suena a que podría ser un tema administrativo. Sí, lo que se logró con la descentralización es que los compañeros semanalmente las escuelas informen a la SAT, la SAT lo carga y los compañeros están cobrando mucho más, prácticamente al mes siguiente el 90-80% está percibiendo, más allá de cualquier otro problema administrativo que pueda haber en la escuela o demoras en la carga de la SAT con esto de claro, te iba a decir que ahora están acá y yo he charlado con las trabajadoras y me dicen, no hay forma de cargar, pero no tenemos la antena. No, la antena, entonces no tenemos el soporte tecnológico para cargar como se hacía todos los días. Yo quisiera contarte algo que no sé si ahí actuamos bien, pero la verdad que en la situación no podíamos estar sin hacer nada. El equipo que ellos le llaman satélite lo tuvimos el día viernes acá en la seccional del SUTEBA, sí, porque vinieron los técnicos a instalar y los equipos no estaban, estaban en La Plata. Nos comunicamos, decimos que no podía ser esa situación, intercedimos y fuimos nosotros a buscar los equipos a La Plata para que los puedan instalar, ya están instalados y ahora tiene que venir un técnico para habilitar un código. Sí. También tuvimos que interceder en el consejo para que le habiliten 2 box, para que puedan cargar las altas, que eso también la verdad que no fue una situación que, ¿cómo puede ser el consejo desde el primer día no le haya dicho? Vengan acá. Estamos a total disposición, claro, de ustedes. cuántas máquinas necesitan, en qué horario. Tuvimos que interceder ahí también, que es una cuestión que no nos pareció. Y el derecho que tengamos que ir nosotros apoyando, ¿no?, a la Secretaría, a la SADA, a los compañeros que están ahí trabajando en esa situación con un desalojo, la verdad que fue indignante. Estuvimos ese día nosotros, sí, con los compañeros haciendo trámites y los compañeros guardando todo en caja. La verdad que fue una situación espantosísima, que gravísimo. Bueno, pero no podíamos estar sin hacer nada. Bueno, nosotros fuimos a buscar al equipo, intercedimos para que le den un lugar en el consejo. Y por ese tema sabíamos que no iba a haber impacto ahora, pero de no resolverle sí lo íbamos a tener en el próximo cobro, así que estamos medianamente tranquilos que el desalojo no va a tener un impacto fuerte en el no cobro de los compañeros que tomen altas nuevas. Bueno, aclaración, porque es lo que habían dicho las trabajadoras, ¿no? No, que tenían toda la... Era así, porque si esto no se resolvía, si no tenían un lugar... Ah, pero se resolvió porque ustedes intercedieron, por lo que me decís vos. Fueron a buscar los equipos a La Plata ustedes. Sí, lo tuvimos acá el día viernes. Y lo instalaron ahí en el colegio. Provisoriamente está instalado en la media 1. Sí. Obviamente seguimos a nivel provincial y a nivel distrital, para que tengan un lugar, una ubicación definitiva para la SAD. Ellos ya tienen dos lugares vistos. Pedimos, intercedimos ante provincia, ante la encargada, la señora Palermo, que baje al distrito para ver la situación y que ayude a la Secretaría de Asuntos Docentes a ubicar estos lugares, porque en la situación de la provincia de Buenos Aires hay que ver si pueden conseguir un alquiler acorde. Tienen dos lugares ya visto que lo van a llevar a la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos gestionando a nivel distrital y provincial que se efectúe, que no quede como una normalidad, que la Secretaría de Docentes funcione en una escuela. Eso no puede ser, porque no es la ubicación, no es las comodidades, no es lo que ellos necesitan. Así que bueno, provisoriamente sí está instalado ahí y hay que seguir peleando por el lugar definitivo para la Secretaría de Asuntos Docentes de Moreno. Muy bien, Pablo Díaz, muchas gracias. No, gracias a vos por llamarnos. Por favor. Ahí pasa el secretario general de SUTEBA. Un separador y nos vamos, Julián. Recorte informativo. Eso sí, o hay que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época. El amedrentamiento público. No se acordaron a un general hitleriano que es un docente dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste, es la razón? Y es el guardapolvo blanco, y son los cuadernos, y son las tizas, y son las lapiceras. Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, aquí llegó el... Gracias, Claudio. Dice Claudio Moreno Sur. A lo que me refería es que dicho bloque es el club de cuatro países donde la brecha entre pobres y ricos es abrumadora e indignante. Sí, por supuesto. Plena coincidencia con el señalamiento que hace Claudio. Bueno, aquí vamos a hacer una invitación. Sé que falta un tiempo, pero creemos imprescindible trabajar, como siempre digo, en la redundancia. El sábado 9 de agosto a las 10 de la noche, en el Patio de los Nadies, en Jolie 608, Mundo Bullicio, un programa de esta radio, festeja 2 años al aire. Entonces, se está convocando a la participación, habrá proyección, animación de crítica, humor, van a tocar el Club de los Mutantes, que se curta una barra muy accesible, una fiesta como corresponde, sí, y lo recabado será para esta radio, para solventar gastos que hoy son más que importantes en cuanto lo que significa el mantenimiento de una radio comunitaria. Así que la invitación para todos aquellos que escuchan este programa y que escuchan la radio es que el sábado 9 de agosto a las 10 de la noche, en el Patio de las Nadies, en Solís 608, Mundo Bullicio, programa los sábados, va a festejar sus 2 años en el aire en esta radio recuperada. Bueno, nos vamos, Julián. Corresponde, ¿no? Hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Mañana estaremos aquí con ustedes, como hace 8 años lo hacemos. Esto es Recorte Informativo. Bernardo Tosi, Cinta Medina, Julián, en la operación técnica puesta en el aire. Rubén, quien les habla, tengan buena jornada. Chau, hasta mañana. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.